Nada, decirles que estoy en representación del grupo de cura de la Oción por los Pobres. ¡Vamos, no, todavía! ¡Buena! Pero no porque lo echamos a suerte, y me tocó a mí, sino porque, bueno, fui a La Rioja con ustedes. Fui, es que recién vengo a La Rioja por los 40 años de Angelelli, a Jujuy con ustedes. Entonces, era para mí un deber de conciencia el estar acá presente. Le consulté a mis compañeros y mis compañeros me dijeron que no iba como Francisco cura en la Oción por los Pobres, sino Francisco en representación de todos los curas en la Oción por los Pobres. ¡Bravo! Que van a estar pasando por acá, que van a estar sumándose en lo que se vaya haciendo. La Isla Maciel presente, el Frente Ciudadano, la Isla Maciel presente, bien ese, Frente Ciudadano, recién empezadito. Con Coco hablábamos si poner esta carpa en tribunales o ponerla acá. Yo le decía que me parecía que había que ponerla acá porque el problema con Milagro y la Tupac no es un problema judicial, sino que es un problema político. Y que entonces, poniendo acá la carpa, le estamos diciendo a Macri y le estamos diciendo a Gerardo Morales que ellos son los responsables de que Milagro Salas sea una presa política junto con los otros compañeros que están y compañeras que están presas. Así que, bueno, eso nada más. Acá estamos porque me parece que no podemos dejar sola a Milagro Salas y ese es el objetivo. Que ella sienta que no está sola, que los compañeros no están solos